Lo que estamos escuchando, la banda de sonido de una película argentina que estrenó a fines de agosto, que se llama Ojalá vivas tiempos interesantes, que vos tuviste el placer de ir a ver. Tuve el gusto de ver y la verdad que la disfruté mucho, y la música es particularmente genial, así que de verdad la recomiendo. Vamos a hablar con el director de este grupo, el Desamble. Hola Daniel, te saluda acá Carla, Nahuel y Fernanda. Hola Carla, Nahuel, Fernanda. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, para los que tal vez no conozcan el laburo increíble que hacen ustedes, el Desamble, ¿cómo trabajan? Ya que componen, ¿no es cierto?, las bandas de sonido para las películas, muchas de ellas mudas. ¿Les pica la curiosidad y escuchan las bandas de sonido originales de aquellas películas mudas que sí tenían alguna banda? Y por mi parte sí, las que por curiosidad de músico, ¿no? Son muy pocas las películas antiguas a las que uno puede acceder a la banda sonora original. Sí. Por lo general son bandas sonoras nuevas que vienen incorporadas a las ediciones en DVD de las películas, así que por ese, en ese sentido es más difícil acceder a las bandas originales, pero cuando hay oportunidad sí las escuchamos. Antes, pero simplemente para tener una referencia muy lejana, porque hay un cambio estilístico muy importante con respecto a lo que hacemos nosotros. Claro, ¿las escuchás antes o después de hacer todo el trabajo de composición con el Desamble? Y por lo general antes. Antes, sí, sí. Bien, interesante. ¿Y cómo trabajan, no es cierto, este ensamble de imagen y sonido? En el caso de las películas más antiguas, ustedes, bueno, trabajan desde el 2010 juntos, hicieron un montón de bandas, por ejemplo, cito algunas para que sepan: La Quimera de Oro, o El Inmigrante de Chaplin, El Clérigo y la Caracola, Viaja a la Luna, La Caída de la Casa de Usher. Bueno, tienen mucha experiencia y es muy, muy increíble su laburo. ¿Cómo trabajan también generando esa fusión, ese ensamble justamente, entre imagen y sonido en algunos casos donde no existía? Si laburan a partir de sensaciones que les generan a ustedes, es algo que yo me imagino, no sé, ustedes dirán. En principio trabajamos sobre la estructura de la película. Es como, en realidad el trabajo es mucho más abstracto, si se quiere, más formal, digamos. Empezamos analizando la estructura de la película para empezar a componer una especie de esquema estructural de la música y ver en qué medida va a acompañar o no la estructura esa de la película, porque no necesariamente hacemos música que acompaña. A veces nuestra música precisamente va a contrapelo o en un diálogo contradictorio con la estructura o incluso las cuestiones emotivas o afectivas de la película. Porque la idea es precisamente, además de acompañar por momentos, generar otro tipo de vínculos con la imagen. Eso, justamente eso te quería preguntar, porque me imagino que la música en vivo cobra realmente protagonismo, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se hace para que no compita con la película? ¿Cuál es ese equilibrio, digamos, que...? Sí, eso es muy difícil. Ya de por sí las películas que hemos trabajado son lo que se dice, ¿no?, obras maestras del cine, ya de por sí valen por sí mismas sin necesidad de ninguna música, ¿no? Así que nosotros lo que intentamos es precisamente tratar de arrimar una propuesta. No se trata tanto de ver si compite o no compite, sino al menos tratar de estar a la altura de la propuesta. No, me refiero a que se fusionen, ¿no? A que vayan juntas y que no sean dos cosas disociadas. Claro, y cuando buscamos la disociación precisamente es porque la película en cierta manera nos estimula a que haya precisamente una separación. Hay momentos, por ejemplo, que la música empieza antes que la película, o que la película termina y la música continúa, o que repentinamente la música se interrumpe en el devenir de la película y queda el silencio puro, ¿no?, de la imagen. Daniel, tienen ahora, bueno, en conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, se mandan con una que es El Hombre de la Cámara, un documental experimental ruso de 1929, que a mí me dio mucha curiosidad y por supuesto empecé a mirar, pero no tanto porque los quiero ir a ver el sábado, en esta fecha que tienen en el Conti. Contanos un poco la propuesta. Bien, bueno, se trata de un clásico del cine soviético, un documental experimental donde, bueno, es la fuerte impronta de la propuesta ideológica, ¿no?, del comunismo soviético. Aparecen todas estas películas de la primera época muda, y esta película es como paradigmática en ese sentido, ¿no? Es una visión de la idea de colectividad, de pueblo, del cine abierto al pueblo y todo eso, que es muy fuerte y Y además la idea de un ritmo mecánico, el ritmo de la máquina, bueno, todas las imágenes fuertes de la metáfora del colectivismo, del trabajo, de la época soviética aparecen en la película, de metáforas muy fuertes, muy muy mecánicas y contundentes. Así que la música un poco intenta subirse a ese, precisamente esa rítmica, que es quizá lo más característico de la película, ¿no? Un ritmo de montaje realmente apabullante, ¿no? Sí, con técnicas de todo tipo, ¿no? De cámara lenta, rápida, fotograma, traveling. Es febril, una película febril, realmente. Total. Y, Daniel, ¿qué instrumentos usa? Porque me imagino, no sé, me imagino como un radioteatro, que además de instrumentos deben usar cositas que suenen, ¿no? En este caso, solamente instrumentos. Ajá. ¿Pero sí, qué fue lo más...? Los instrumentos, bueno, lo que sí solemos trabajar los instrumentos a veces con formas no convencionales de la ejecución. Por ejemplo, el piano lo vamos a trabajar tocando las cuerdas, martillando, haciendo algunos efectos sobre el arpa. Uh-huh. Va a pasar con la guitarra también, y lo que se llama guitarra muteada, o sea, y la guitarra golpeada, o algunos efectos electrónicos. Bueno. Técnicas así, extendidas, diríamos. Claro, que se llama técnicas extendidas, sí. Bueno, Daniel, vamos a recordar que entonces la cita, la invitación, es el sábado, este sábado a las 21 horas en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, allí en Avenida Libertador al 8000. Dura 67 minutos esta propuesta y la entrada está sujeta a la capacidad de las salas. Se tendrían que acercar, ¿cuánto? ¿Una hora antes, dos horas antes? Y sí, sí, sí, sí, supongo que así es la... No sé bien cómo se está organizando el Conti, pero imagino si al menos media hora antes estará ahí para entrar a la sala. Sí. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo, bueno, y mucha gracias, suerte para el sábado. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos, Daniel, gracias a vos. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.